Bienvenidos a una emisión más de este su programa, El 6 de Oros, porque no todo lo que brilla es oro y el león no es como lo pintan. Transmitiendo en vivo y en directo del Paraíso Arcadiano en Hospital, esquina con Alcalde, gracias a racunaradio.com, que ha hecho posible que exista este intento de programa radial. Gracias por estar con nosotros, racunaradio.com, una radio independiente, feliz y análoga. David Espinosa, ahí en racunaradio.com, ahí centralracuna.com, ahí pueden escucharnos en vivo, si nos están viendo en el Facebook, o si están escuchándonos al otro lado de la pantalla, o al otro lado del mundo, o al otro lado de la barda, háganse presentes en centralracunaradio.com, y ahí los atenderá el buen David Espinosa, que se está pegando un tiro con los 50 monitores, y micrófonos. David Espinosa, gracias, que está en el control técnico, aquí en Central Racuna. Ahí en las redes sociales nos pueden encontrar, para que vean los demás programas que tiene la cartelera de Racuna Radio. Nosotros somos el 6 de Oros, yo soy el can parlante Pedro Francisco Rodríguez, y hoy con nosotros se encuentran dos personajes en el ámbito de la cultura, de la poesía, y pues también son compas, unos carnales que llegaron ahí y se hicieron como Jesucristo, levántate y anda, después de que yo andaba bien crudote. A Juan José Lamas, gracias por haberme curado la cruda ayer, ¿me entiendes? Fueron estos días que me cayó como, yo pensé que era mi ángel de la guarda, que llegó y me curó la cruda, chido, gracias. Ahí pues hoy está aquí con nosotros. Voy a, si me permite Lamas, voy a leer un poema para presentar a Juan José Lamas con su trabajo poético en el proyecto Concepto Café. Hereje. Con rosario en mano, eyaculé cuantas veces me dé la gana. Con rosario en mano, eyacularé cuantas veces me dé la gana. Este es el trabajo poético de Juan José Lamas. Juan José Lamas nace el 27 de enero de 1970 en el barrio de Mezquitán, sobre la calle Antonio Correa. Poeta desde los 14 años, terminó sus estudios de secundaria en la Secundaria Federal 17, en la escuela nocturna, y de, en la preparatoria 7, en el turno vespertino. Inició con sus recitales poéticos bajo el nombre del Erotismo, del Erotismo al Erotismo. En el año de 1992 publicó su primer libro de los momentos en el año 2000, y en 2014 fundó Concepto Café. José, él es Juan José Lamas, bienvenido. Pues muchas gracias, Pedro Francisco, buenas tardes a Radio Escuchas y muchas gracias por la invitación nuevamente, pues encantado de estar aquí en tu programa. Ok, y pues del otro lado está ya en el sacando cámaras y micrófonos el buen Beto Flong, que también viene haciendo algunos anuncios de su proyecto. La otra vez vino como poeta, como investigador de las culturas americanas, nativos americanos, del occidente de más o menos de América, de aquí de México, ¿no? Los toltecas, y hoy viene pues a hablarnos un poquito de su proyecto, de, bueno, no era su proyecto, sino el programa El Camino al Mictlán, que en este mes cumple dos años. Bienvenido, mi Beto, pues preséntese, después presentarte y lamentar el anuncio, invitarnos al festejo, por favor. Gracias, pues fue muy improvisado mi llegada aquí a 6 de Oros, gracias Pedro. Pues sí, este abril cumplimos 2 años en Mictlán. Vamos a celebrarlo ahí el jueves 22. Jueves 22 de abril. Nos echamos una platicadita. Y seguimos esperando, ¿eh? 22 de abril, exactamente, ¿no? Sí. Aquí tienen a sus babosos, ¿eh? Seguimos esperando. Pero pues ahora ya vamos a esperar divirtiéndonos ahí en el Camino al Mictlán. Ahí va a haber un programita de aniversario. Sí. Va a haber algunos invitados y pues están al pendiente, porque aquí el Betillo Fong se va a discutir con este evento. A partir el pastel. Dos años. Pastel. Ayer estaba hablando Beto Fox en su programa, que se decía que no era un profesional de los micrófonos, y yo dije que sí, bueno, pues la experiencia, ¿no? 2 años ya con un programa, por supuesto que eres un profesional de los micrófonos, y pues felicidades, y sí, tendremos que ir a festejar y a partir del pastel. Ok, gracias, maestro. Pues acá, retornando al mundo de la baraja, la alquimia y la borrachera, pues vamos a hablar del dinero acá en el 6 de oros. Vamos a ver de un punto de vista irracional o poético o valemadrista o con un cierto toque de humor negro o realismo acerca del dinero. Entonces, Juan José Lamas, ¿qué piensas del dinero? ¿Para ti qué sirve el dinero? ¿O qué, de qué te sirve a ti el dinero? ¿Para qué sirve? Eso es una muy, muy buena pregunta. El dinero para mí, a esas alturas de mi vida, pues significa la posibilidad de hacer algunos eventos culturales, de la posibilidad de publicar libros. Para mí eso es lo que representa actualmente el dinero, ¿no? Sí, tiene una importancia. Me ha dado esa posibilidad de publicar algunos autores que pues difícilmente hubieran publicado, ¿no? Entonces, esa es la importancia que le doy al dinero. Para mí, en la cuestión, por ejemplo, en la cuestión cultural, creo que le estorba mucho el dinero a la cultura, pero bueno, ese es un punto de vista, ¿no? ¿Tú qué piensas, Beto? El dinero, el money, una herramienta, para ti es una herramienta, un demonio, algo necesario, o como el ombligo, que ni te estorba ni te sirve. Pues para mí es algo necesario, porque precisamente, pues hablando del programa, el programa se sostiene porque es un espacio que tenemos que pagar. Y a veces, pues mucha gente no lo sabe, pero es algo que luchamos mes por mes. Fíjate, y es el otro lado que nunca hablamos de eso, de que cuántas veces el programa no ha estado en peligro de que ya no se puede sostener económicamente por falta del dinero. Pero pues es algo chido para mí, me agrada darle espacio al quien guste asistir, al que no pida, y pues es un sacrificio que estamos dispuestos a seguir haciendo. Y Lamas, ¿tú crees que no es hora de que cambie esta perspectiva del que el artista tenga que pagar por presentar su obra? ¿O tú crees que sea posible que lleguemos a creernos nosotros mismos y a trabajar en vivir de esto? O sea, por ejemplo, acá el buen Beto es aquel pues, que en sacrificios, y yo lo he visto, que tiene que pues, pagar ese espacio, ¿no? Y no solamente monetario, sino en cuanto también tiempo, dinero, esfuerzo. Lamas, ¿tú crees que ya sea tiempo que los artistas, digamos, ¿sabes qué? O digan, ya estuvo y pues ahora hace falta que, pues recibir también, ¿no? De lo que yo hago y no quedarnos con esa idea de, pues es que hay que pagar por ver, ¿no? Como la baraja, ahora sí. Mira, me voy a remontar a los años 80, que es una etapa en la que yo inicio en el teatro con Roberto Vázquez. Aquí tenemos un instituto de artes. Y pagaban, muy poco, pero te pagaba, el gobierno te pagaba por ser actor. Yo después me voy a Estados Unidos, bueno, regreso, y cuando yo regreso ya me doy cuenta de que se había acabado el subsidio precisamente para los actores, para los escritores. Nada más se había acabado el subsidio, pero al pasar el tiempo entran los gobiernos panistas y no nada más se acabó el subsidio. Empieza una etapa en la que a todo aquel artista... Para pedir un espacio que pertenece al gobierno, al pueblo, tiene que pagar, tiene que rentar, hasta para ensayos. Entonces, bueno, pues la evolución, ¿no? La evolución de... te estoy hablando del año 1987 a la actualidad, que en el 87 no nada más no pagábamos nosotros los espacios para ensayar, ¿no? O sea, nos pagaban, mínimo, pero nos pagaban a nosotros. Y los espacios eran de nosotros, los artistas. La Casa de la Cultura de Jalisco, ahí ensayaba yo teatro. Era de nosotros. Sigue siendo exactamente nosotros, pero te cobran una renta. O sea, te cobran porque vayas a ensayar. Es algo increíble. Bueno, tenemos que recuperar los espacios que precisamente son de nosotros. Recuperarlos. No estamos pidiendo una limosna, ni vamos a pedir una limosna. Tenemos que recuperar nuestros espacios. ¿Sí? La cuestión cultural. Imagínate qué tan lamentable está la situación en Jalisco con la cultura, que quien dirige la televisión y radio cultural es Alejandro Tavares, o sea, un tipo mercenario, un tipo que sabe de business nada más, de negocios. Preséntamelo. Sí, entonces, bueno, a ese nivel hemos caído tan bajo, ¿no? De personas que saben de negocios son las que manejan la cultura. Pero tenemos que cambiar esa cuestión. Tú, Mebeto, ¿qué opinas sobre comercializar el arte, tus poemas? Por ejemplo, yo he llegado a vender un intento o un texto de poema por $1, ¿no? Y si lo han pagado, entonces, no sé, tú cómo veas esta nueva mentalidad de decir, bueno, pues tengo, si yo hago virotes y me pagan por hacer virotes, entonces, ¿qué de malo tiene que cobre por hacer virotes? Y si es hacer poemas, me pueden pagar por hacer poemas. Por así que qué de malo tiene, como dice la canción, que te paguen, o tú ves algún punto diferente en que es posible comercializar el arte y vivir con el arte y ahora sí que vender tu arte, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de esto con una perspectiva diferente? Pues sí está bien que vendas tu arte, pero el problema es que no hay alguien que esté dispuesto a pagarte pues tu arte. Pues en lo personal, fíjate que yo de las dos publicaciones que tengo de libros, nunca he vendido ninguno, todos los he regalado, porque para mí es más importante hacerles llegar a los demás pues nuestra cultura. Para mí esa es mi satisfacción. Puedo invertir en publicar mis libros y hacérselo llegar a las personas, y así pues me doy a conocer y estoy contento conmigo mismo, porque si de esto no vivimos, pues. ¿Tú crees que eso ya sea una verdad tal cual, o que se pueda hacer lo posible porque sí se tenga que vivir? Por ejemplo, una vez me dijeron a mí que los libros, un libro no se da, no es una ofensa de acá, pero no es por lo que tú dijiste, sino me vino a la mente, y creo que fue el Marco el que dijo, es que cuando tú regalas un libro, es un libro que no van a leer, porque no lo es, o sea, sí. Y si tú lo tienes y hay gente que llega y lo compra, es porque le está interesando leerlo. Entonces es preferible venderlo para que se lea, a regalarlo para que, ay, mira qué bonito, sí. Pero no sé, pues, y yo creo que sí es tiempo ya de, pues ahora sí, de comercializar el arte, ¿no? Ahora sí, de mi arte a tu arte, soy mi hermano. Pero es posible, ¿no? Es que se tiene que... Yo digo que ya es romper con este esquema, esta programación que tenemos, eso de que no, pues es que así son las cosas y pues así no. Pues entonces, por eso están aquí ustedes como promotores culturales, para empezar a, yo pienso, a romper con esa cadena, si así es su forma de trabajar o su felicidad, pero... Igual, no sé, tú hablas como veas esto, nos lee un poema y vemos una rolita y continuamos, Simón. Sí, voy a leer un poema, pero voy a contar un poquito una historia. Si la mayoría conoce o ha visto la cabeza que pusieron aquí. ¿Ah, sin albur? Sin albur. ¿Cómo ves? La cabeza que les pusieron allí en el centro. Yeah. Y sin albur. Sigue ya te parece la panadería. Pero les pusieron la cabeza en el centro, ¿no? Ah, y fíjate, y no es albur, ahora se fue albur. Y no es albur. Ahora se fuera albur. ¿Cabeza con árbol? Fíjate con árbol. Y en el centro. Bueno, ¿sí saben quién hizo esa cabeza? José. Ah, ese punto está muy interesante. Voy a leer un poema al verdadero escultor. Y ahorita explico la situación. El maestro es infeliz. Crea y deja de creer. Transforma y deforma cuando da forma. Convierte un tuerto, hace un cojo, a veces yo también, sin hacer nada. La piel se escurre, la verruga se agiganta, la nariz se deteriora, el fenómeno en vías de creación. De color pálido, ocre, o qué, o nada, el maestro pone aquí, quita allá, mutila, aumenta, disminuye, la metafórica belleza desaparece. Donde crea el maestro, la realidad aparece. Donde crea el maestro, yo creo que está cabrón. De los momentos dedicados a Gilberto Ortega, el infeliz. A pinche infeliz, eres un maestro. Ok, bueno, hacer poema a Gilberto Ortega es el creador, es el escultor de esa obra. José Fors no es escultor, es pintor y es músico, no es escultor, es vendedor de arte. Lamentablemente, bueno, en un los, mal necesario. No, es un mal, es muy malo. Que precisamente yo lo he hablado desde antes que pusieron la cabeza en el centro. Ay, y eso que no es albur. Yo me puse al brinco y dije, a ver, este no es José Fors, o sea, intenta poner una cabeza en el centro y muévanse porque sí se las pone, ¿no? No, y no la pusieron. Finalmente, pero chequen. Y la seguimos pagando, sí, junto con la Virgencita. Exactamente, pero vayan y chequen. Y las vacunas, ya no, y las pruebas rápidas, y el tren ligero, y las luminarias. Exactamente. Y para pedir permiso... Para ser artista tienes que ir a pedir permiso al centro, al, no sé, al patrón de licencias, y te da el permiso de artista callejero, ¿dónde se va a poner? Y para su metro. Y si no sacas tu permiso como artista callejero, tienes que estar ahí a huevo, y si no, vénganos tu reino con tu guitarra y lo que tenga. Es que es precisamente ahí es donde nosotros tenemos que levantar la voz, ¿no? En mi caso, te lo voy a repetir, yo desde antes que se instalara esa cabeza ahí, yo levanté la voz y dije, a ver, nada, pues, que se coloque, pero que se le ponga el nombre de quién es el escultor. El vendedor es José Fors, bueno, que se le ponga que es el vendedor, pero no el escultor. José Fors no es escultor, es pintor, ¿sí? Y es músico, pero no es escultor. De hecho, y chequen, no tiene una placa con el nombre de José Fors. O sea, y que se atrevan, y de verdad que se atrevan, y yo voy y le pongo quién es el autor original. Ojalá se atrevieran. Le rayamos la cabeza. Pues no sé, David, ahí es posible poner un corto musical. Vamos a escuchar un corto musical, cortesía de YouTube. Lo estamos escuchando con fines de lucro. Fue lo que un disco, La Mecánica, lo podemos poner un disco cada día. Hoy pusimos, creo que los 15 éxitos o 20 éxitos de Los Toreros Muertos, una banda ya ochentera, media mamoncilla o irreverente. Y fue lo que hemos estado escuchando a lo largo del programa. Se llaman Los Toreros Muertos. Sin fines de lucros, 15 éxitos, solamente para recrearnos, ¿ok? Y para no, porque ni siquiera para la chela sale. Pues vamos a escuchar una rolita de Los Perros Muertos y aquí vamos a estar nosotros otro ratito y ya regresamos, yo creo que ya para despedirnos. Continuamos. Ok, bienvenidos nuevamente a esta nave llamada el 6 de oros, porque no todo lo que brilla es oro y el león es como lo pintan, gracias al buen David que está ahí en el control técnico, que nos hizo el paro poner un disco para que disfruten también auditivamente y no los enfade este can parlante. Estamos escuchando el disco de, se llama unos 15 éxitos de Los Toreros Muertos, una banda ya ochentera, españoles, algo de... Mis Pecados Españoles, que me gusta, pero buen disquillo como para divertirse, traiditos, tres rolillas, la escuchamos sin fines de lucro, solo para divertirnos y pues para no enfadarnos. Ok, pues estábamos hablando un poquito de lo que es el dinero y nos brincamos del dinero, y vemos que el dinero es una herramienta necesaria y de ahí nos brincamos a la parte que nos interesa, cómo vivir de nuestro arte o de nuestros intentos de arte, poder cobrarlo, venderlo, si es justo o si es artístico, vivir del arte. Entonces, no sé, Lamas, podemos retomar el punto, si quieres ver algo, Sí, leo algo y retomamos el asunto. Detallando, con mis labios, con la punta de mis dedos, tocando la perfección de tus senos. Mis manos se pierden en la perfección de tu cintura. Mis ojos analizan la belleza de tus piernas. Yo de frente mirando tu espalda hermosa. La recorro con mis labios. En la parte baja me detengo. Mis ojos, mis manos al mismo tiempo se asombran del detallado perfecto de tus nalgas. Es algo parecido a tocar el cielo. Ahora quiero verme en tus ojos, tocar tus labios y besar la imposibilidad de que seas mía. Soy libre de desearte, soy libre de soñarte, soy libre de amarte. Cada noche detallo tu perfecto cuerpo con mis ojos y mis manos, detallando. De Juan José Lamas. Yo creo que hasta para eso se ocupa el dinero, ¿no? Fíjate, que, voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo. En una entrevista que le hicieron... Hasta para eyacular, ¿no? La neta, o sea, eyaculó, bro. Mira, bueno, la mano no, pero... Hasta, o sea, no me refiero a que se pague, pero pues mínimo invertirle... Pero mira, a Juan José Arreola le hicieron una entrevista en 1976 y le decían, oiga, usted le ha ido muy bien con las ventas de su libro, de sus dos libros, ¿no? Y él contestó, dice, pues inicia eso, las ventas, dice, porque las primeras ediciones... Yo las regalé todas, o sea, ¿no? Económicamente no le había ido nada bien a él. 20 años después, fue cuando empieza él a vender, o sea, ya de una forma natural. Entonces digo, aquí sí tenemos que entender qué es el arte, ¿no? El artista, el buen artista siempre va a vender, aunque sea ya después de muerto, ¿no? Van Gogh es otro ejemplo, ¿no? Edgar Allan Poe es otro ejemplo. O sea, el arte sí va a vender. La situación es que la inmediatez, si el artista... pide inmediatez, acabo de hacer una pintura, un poema y es buenísimo para el artista y dice, pues quiero que me lo compren. Pues espérame, ¿no? No es así. O sea, ¿cómo va a llegar al público? ¿Sí? Si no llega al público, no existe, por muy bueno que sea, ¿no? Entonces el punto es cómo ponemos el arte del artista en el oído, en la vista del público. Y del público adecuado, que finalmente sería un consumidor de arte. Lamentablemente, creo que tenemos que crear consumidores de arte. Tenemos un vacío, precisamente hablaba, ¿no? La situación del gobierno lo que hizo fue, se creó un vacío de consumidores de arte. No tenemos, creo que nuestra tarea es precisamente iniciar un proceso de creación de compradores de arte. Y bueno, aquí algo, no sé, me llamó mucho la atención. Arcadia, yo no la conozco, hoy vengo conociendo, el lugar está precioso. El paraíso arcadiano. Sí, sí, hospital, sí. Hospital, casi esquina con alcalde. Vénganse, aquí pueden entrar. Espaldas del santuario. Es un paraíso, la verdad, pues el paraíso. Está arcadiano. Precioso lugar, sí, sí. Está precioso, una casa antigua, preciosa. Entonces, bueno, esto es, tenemos que, precisamente, fíjate que... Nosotros como artistas tenemos que levantar ese tipo de lugares. Aquí tenemos que estar. Es un sobreviviente. Este lugar es un sobreviviente de muchos que se quedaron con la pandemia, junto con Letras del Gueto, 2-3 intentos de trincheras, ¿no? Que surgían precisamente por eso, por no tener esos recursos necesarios para solventarlo. Entonces ahí es donde entra la parte que es bueno. No sé, tú qué piensas, mi Beto, si sea como, si llegas a vender tu arte o tu, por ejemplo, en el caso de tu programa, si llegas a conseguir patrocinadores o promover tu arte y sacar provecho de eso, ¿sentirías como que te estás prostituyendo o decayó tu trabajo artístico o te caería bien unos pesillos a la bolsa haciendo lo que te gusta? Pues... me caerían unos pesillos a la bolsa y eso lo usaría... Me enganche tu reino, ¿no? Sí. La neta, ¿no? Lo usaría para promover más el arte, pues, más proyectos, no sé, una revista, o donde pueda hacer traducciones a náhuatl de muchos. Un trabajo de investigación, imagínate, este trabajo de investigación que haces tú, por ejemplo, del náhuatl, te lo tienen que pagar, güey. O sea, si buscas una beca, te aseguro que encuentras quien te pague por ese rescate que estás haciendo de las lenguas, ¿no? Sí. Y, pues, la verdad, ¿qué lo haces? ya sería algo, no sé si ya me vendí, yo sí ya me vendí, ya le vendí mi alma al diablo, a Buda y a medio mundo. Entonces, creo que, no sé, es Brahma, si me equivoco, también es una parte del ego del artista que decir, no, es que mi arte no se vende o no tiene precio. Bueno, entonces, ¿para qué lo haces? Bueno, lo que pasa es que primeramente tienes que tener convicción, ¿qué quieres, no? Definir qué quieres. O sea, para ti, al momento que no está bien vender tu arte. No, no, por supuesto. A ver, en lo que yo no estoy de acuerdo es en que... Vivan otros de tu arte. En lo que no estoy de acuerdo es en que si al público no le gusta, yo no voy a retacarle algo a huevo. Así de simple, ¿no? A ver, yo necesito estar convencido de que mi trabajo es bueno. Y en ese momento, entonces, bueno, lo voy a poner a disposición de que se venda. Mientras tanto, no. Mientras tanto, no. Primeramente, yo tengo que ser convencido, yo como artista. Y eso mismo yo intento hacer con las personas que han llegado conmigo y he apoyado. Digo, okay, tu talento está por aquí y por aquí, ¿no? Entonces, yo lo promuevo, ¿sí? Siempre y cuando, pero yo descubriendo los talentos que tiene. La cuestión de la comercialización, sí estoy completamente en contra. Va, o sea, la respuesta a lo que tú me estás preguntando, estoy en contra de la comercialización del arte. Estoy en contra, voy a poner nombre, estoy en contra de Angélica Domínguez, estoy en contra de Pedro Carvajal, estoy completamente en contra por la forma en que lo hacen. Comercializan, o sea, es show business. Estoy en contra de que lo llamen arte. Como show business, perfecto, que lo hagan y no tengo ningún problema. Pero que lo publiciten como arte, bueno, pues es que nos dan en la torre precisamente a los que sí promovemos el arte. Y entonces ahí nos quitan esa posibilidad de que haya un aporte económico hacia nosotros, porque lo vulgarizan el arte. No estoy en contra del negocio, está bien, pero que el nombre negocio es un show business, no lo confundan con cultura, no es cultura. A ver, ¿entretenimiento? No, estoy hablando de algo muy concreto. Sí. En la escritura, Angélica Domínguez te pone un precio, tú quieres sacar un libro, o sea, seas bueno o no seas bueno, ya le vale gorro, si tienes la lana te publica. Eso es a lo que no estoy de acuerdo. Okay. Ese es el punto. Exactamente, que no todo lo que brilla es oro. Exactamente. Ok, pues ya vimos. Entonces el programa ya lo aterrizamos. Ya hay un porqué del nombre. Ok, entonces, pues para que no nos coma el tiempo, como siempre suele hacerlo, pues vamos a hablar de esa parte precisamente que es la que yo los admiro y los respeto y nos hemos conocido de promotores culturales, ¿no? Háblanos un poquito de lo que están haciendo los dos, actualmente en su trabajo acá, el compa Juan José, en Concepto Café. El Concepto Café también es, o sea, un lugar, no es solamente acá, es un lugar que existe hasta la fecha, es un centro cultural que existe, ¿no? Y también acá, el Camino del Mictlán, que también lleva para 2 años, también abrió sus puertas, e incluso el buen Beto pagó publicaciones, o sea, en vez de haber puesto poemas de él. O sea, tú sabes que en una edición, en una editorial, tienes que pagar por página, y él dedicó hasta 3-4 páginas en incluir a otros poetas en algo que era de él, ¿no? Es un trabajo que era, y aparte lo tradujo al náhuatl. Eso es, o sea, yo la verdad digo, mínimo una cagua, ¿no? Yo fíjate que, digo, entonces, voy a arrebatar la palabra a Pedro. Yo creo que, yo lo platiqué con Beto hace un mes y medio. Pero a ver, yo respeto al gestor cultural. Que es un gestor cultural. Vamos, se tiene que separar un gestor cultural y un gestor de show business. Son cosas muy distintas. En Guadalajara nada más existen tres gestores culturales: Pedro Francisco, que duró 4 años con el gueto, Beto Fong y Concepto, no hay más. Lo demás es show business, que no estoy en contra de eso, pero simplemente hay que ponerle el nombre a cada cosa como es, para no confundirnos, ¿no? O sea, somos cosas distintas. Tú lo decías, bueno, el trabajo que has hecho tú, el trabajo que ha hecho Beto, por supuesto que yo lo resalto. Y debemos resaltar precisamente esos trabajos. Y ustedes han llevado a gente, escritores, por supuesto, que tienen una calidad increíble. O sea, y esos son los que tenemos que rescatar nosotros, ¿sí? El show business es aparte. Eso no indica que nosotros, como gestores culturales, no podamos cobrar, pues claro que también podemos cobrar y debemos de cobrar por lo que hacemos, siempre y cuando sea algo de calidad. Y el punto es hacer calidad, o sea, producir calidad, ya sea en teatro, en libros, calidad para poder venderlo. Ese es el punto, que vendas calidad. Vamos, que no vendas... Eliminar, por ejemplo, un libro, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, claro, que ha vendido millones de libros siendo basura, ¿no? Con lo que no es arte, haciéndolo que es arte y lo que siempre ha pasado, ¿no? Diferenciar, ¿no? Diferenciar, ese es el punto. Entonces, de nosotros depende, entonces, identificar quién promueve el arte, quién promueve la cultura. Y ahí yo creo que tenemos que apoyarnos, precisamente, no perdernos, ¿no? Ok. ¿Qué opinas? Mi Beto, pues, ¿algo que quieres agregar sobre este punto? Y ya para dar sus contactos y en qué están trabajando actualmente y sus proyectos a futuro, por favor. ¿Algo que quieras agregar sobre este aterrizaje que nos dio el maestro Lamas, que también hace teatro? Cabe mencionar. Pues en sí, primero, pues agradecerte. Y ya sabes que ahí estamos para lo que se necesite, sí, maestro, gracias. Don José. Pedro, pues gracias por invitarnos cada vez que nos encontramos ahí en tu casa, ahí en la parada. Ay, pues, no, ya ves otra de los albures. Pues nada, pues ahí estamos en el Mictlán. Cuando guste, ya saben que están las puertas abiertas para todos. Ok, entonces nos mencionas el aniversario y lo que va a haber, si va a haber gancitos o va a haber galletas o... Vamos a ver si llevamos un pastelito ahí. De gancitos. El 22 para que se echen ahí, para que nos vean ahí. El 22 Guanatos. De abril, que es jueves 22 de abril, a las 8 p.m. Va a ser un evento meramente ahí en el programa. Sí, un programilla ahí. Andándonos, un programilla. Un programilla de sabe cuántos miles de audiencias y nos ven en Alaska, no sé, tantos lugares. Sí. Ok, mi maestro Lamas. Pues, voy a seguir promocionando el Mictlán porque estamos organizando un evento para que sería el siguiente jueves, ¿verdad? Después del 22, no tengo la fecha, pero sí, el siguiente jueves estamos organizando para hacer una entrevista a unas niñas, a las hijas de No, y también hablando de saludos, me pagaron una chela por mandarnos saludos, ya se me andaba olvidando. Saludos a Yasmina Alejandra y a Hatsiri Lamas, que están aquí echando porras. Están esperando al DJ porque ahorita terminándose el 6 de oros, vamos a tener una... Pues acá sigue los programas, acá la barra de programas, y va a haber musiquita aquí en Racuna Radio para que se queden aquí. Aquí está un saludo a Yasmín, Alejandra y a Hatsiri. También gracias aquí a Arcadia Fusión Cultural. Chido por estar aquí abriéndonos las puertas. Y pues también al buen David. Entonces... Pues muchas gracias por la invitación. Quiero reiterar que es la primera vez que vengo yo a Arcadia, me ha impresionado, es un lugar precioso y pues ojalá que continúe, pues la radio también, ojalá que se mantenga y bueno, pues cuando me soliciten vengo a resucitar muertos como llegó el otro día, hoy Virgen Santísima de Guadalupe. Muchas gracias a David que está en los controles. Jesucristo. Pues mi Beto, agregamos algo, a ver cuál de los dos. No, yo estoy bien, nada más decir que ahí voy con el pan a la casa. Pues ámbula, porque aquí asustan. Entonces, ¿quién de los dos más el paro después del programa? Yo me despido, soy el Cam Parlante. Gracias a David Espinosa, aquí al Centro Cultural Arcadia, aquí en Hospital, antes de llegar a Alcalde. Un centro estratégico como para poner una bomba atómica, no se crean. Estamos a espaldas de las... Aquí estamos en el centro de Guadalajara, en el planeta Tierra, aquí en la Vía Láctea. Gracias por estar con nosotros, yo me despido. Algunos de ustedes despido el programa, no se peleen, para los dos hay. Y esto fue el 6 de oros, porque el oro no es... Ah, no, no todo lo que brilla es oro. Y estoy como el chavo. Y el león no es como lo pintan. Ok, pues adiós, gracias a toda la banda. Escuchamos a los toros muertos. Gracias por escucharnos. Nos vemos el siguiente viernes.